Es el efecto original, remedio a una enfermedad que noto por dentro. Trato de percibir todo aquello que me pueda servir sin salir del infierno que forma parte de mí. Es el efecto original, remedio a una enfermedad que noto por dentro. Trato de percibir todo aquello que me pueda servir sin salir del infierno que forma parte de mí. De mí, de ti, al ser. Más de lo que das, es un instinto natural, ajeno a toda realidad. Me desentiendo, trato de vencer todo aquello que me pueda tumbar. Grilletes de un destino que aún está por llegar. Por tus venas corra la pasión que un día te hizo arder, latidos de grandeza. Miéntate, atrévete, no olvides nunca lo que puedes ser. Los gusanos siempre en viento y en la hoguera brujas arden. Vuelve a ser, vuelve a ver, deja que por tus venas corra la pasión que un día te hizo arder, latidos de grandeza. Siéntate, atrévete, no olvides nunca lo que puede ser. Los gusanos siembran vientos y en la hoguera brujas arden. Que era brujas arden.